Una y cinco minutos. Vamos a aprovechar esta recta final de la mañana para ofrecerles otro evento relacionado con la actualidad local destacado. Les hemos venido informando sobre los preparativos en los últimos meses en relación a lo que va a ser la puesta en marcha en nuestra localidad de un importante máster en piel. Todo ello, bueno, pues a través de los contactos que se han venido realizando desde hace tiempo por parte del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, de MOVEX, con la Fundación Loewe, también con la Universidad Politécnica de Madrid. Y al final, bueno, pues lo que en principio iba a ser una colaboración de nuestra población, donde, bueno, pues los alumnos que iban a realizar ese curso en Madrid iban a visitar Ubrique durante un tiempo para unas prácticas, para conocer nuestra localidad. Al final, lo cierto es que, bueno, pues gracias a la buena impresión que se han llevado los organizadores, Ubrique va a acoger en sí ese máster. Va a haber una visita a Madrid, ahora lo veremos dentro de lo que es la metodología, el programa del curso, pero durante el desarrollo, prácticamente el 100% del curso se va a desarrollar aquí en Ubrique. Y lo cierto es que este próximo viernes, pasado mañana, tiene lugar la inauguración. Inauguración que, por cierto, va además a coincidir con lo que es la apertura de parte de esa segunda fase de las instalaciones del Centro Tecnológico. Para llevarles más detalles, tenemos al otro lado del teléfono al gerente de MOVEX, Javier Gallego. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues día importante este viernes, por esa coincidencia de dos eventos destacadísimos. De un lado, bueno, pues en sí lo que son las instalaciones del Centro Tecnológico, el proyecto que viene esperando esa segunda fase, ya parte de esas instalaciones se van a poder abrir a partir del viernes. Se ha querido hacer coincidir con una iniciativa formativa de primer orden a nivel nacional. Estaríamos hablando de un curso, bueno, pues de los más importantes que seguramente se vayan a celebrar este año en relación a lo que es el sector de la piel, ¿no? Sí, para nosotros es una de las actividades más importantes, las que tenemos previstas para este año 2013, y bueno, no solo por la realización de la actividad en sí en Ubrique, que como tú decías, se consiguió tras varias gestiones que en lugar de un workshop de 10 días, pues se celebrase aquí en Ubrique la mayor parte de las clases del máster, 3 meses aquí en Ubrique, y cambiásemos para que una semana sea en Madrid, se invirtieron un poco los términos, ¿no? Gracias un poco pues a la predisposición de tanto de Fundisma de la Universidad Politécnica de Madrid como del propio director del curso, de Enrique Loewe, y la fundación que él preside, que tras la visita que realizaron a Ubrique y a las instalaciones del centro, pues se apostaron por hacerlo aquí en Ubrique en lugar de Madrid, ¿no? Por lo que yo podría suponer de cara a los alumnos, el contar con unas instalaciones y con una tecnología como la que ahora mismo tiene el Centro Tecnológico, y sobre todo y fundamentalmente por la proximidad que podían tener también los alumnos con la industria, ¿no? Con las fábricas y con los artesanos de Ubrique, que al final es un poco el objetivo del curso, ¿no? Que se sumerjan en el universo de la piel y que después de terminar el máster, para los trabajos futuros, pues puedan contar con los artesanos de Ubrique, con las fábricas de Ubrique, para realizar sus colecciones, los diseños que los que piensen, en los que trabajen en el futuro, ¿no? Y bueno, pues como tú decías, la actividad pues tiene para nosotros bastante peso, puesto que significa 3 meses de vida en el centro, ¿no? Unimos un poco el máster a los dos cursos de marketing para artesanos que ya se estaban celebrando, y de la factoría de innovación, que ya se ha cubierto el cupo de empresa y que empezará en un par de semanas o así, con lo cual pues esta, que duda cabe, que es una de las actividades del año, y que además de lo que va a suponer de actividad para el centro, para lo que puede suponer de futuro, no solo para el centro sino para Ubrique, el crear toda una promoción de diseñadores que conozcan el pueblo, conozcan, tengan contacto con las fábricas y que puedan hablar de nosotros allá de donde vienen, ¿no? Vienen desde Galicia, desde Madrid, desde Mallorca, desde Barcelona, pues creemos que puede tener unas repercusiones más que interesantes de cara al trabajo futuro en Ubrique. Así que doble promoción del propio sector, evidentemente, de cara al futuro, profesionales que van a conocer ya lo que es Ubrique, su sector, y de otro lado la propia promoción turística, porque estamos hablando de cuántos alumnos, aparte de los docentes, las personas que vayan a desarrollar el curso. Pues, bueno, aparte de los docentes, alumnos de fuera de nuestra localidad rondan los 20 alumnos, son más de 20 alumnos que participan, que aparte de los que ya vienen desde fuera, habrá un grupo de gente de Ubrique que vendrá por la parte de las tardes y otros que van a asistir además como oyentes, solo para la parte teórica, y que participarán pues como invitados en el curso, ¿no? Ya, como sabéis, hemos comentado en anteriores semanas, se hicieron las entrevistas oportunas, y en total pues creemos que vamos a ver en torno a 30 personas que convivirán por aquí los 3 meses, ¿no? Independientemente pues de los profesores que en cada módulo llegarán hasta Ubrique, y que evidentemente pues eso puede suponer también estrechar un poco los lazos de las relaciones con esos diseñadores y con las marcas a las que representan. En el programa, que está dividido en varios módulos, en 3 módulos si no me equivoco, y bueno, pues aparte de eso también clases magistrales y visitas, ¿no? Sí, nosotros desde el centro lo que hemos intentado es que participen además pues todos los representantes de pieles, todos los representantes de componentes que así lo desearan. El primer módulo habla precisamente de que la piel es un material que nunca muere, que siempre se ha utilizado desde los anales de la historia y que sigue estando vigente y con fuerza en todo el mundo del accesorio y de la moda, y que por lo tanto pues el primer módulo habla un poco de lo que es la piel, del comportamiento, de las propiedades, del cuidado, de cómo se debe mantener y tal, y cuáles pieles, qué tipos de pieles, qué tipologías de pieles existen y cuáles son recomendables dentro de esa tipología para cada tipo de artículo, ¿no? Desde piezas que pueden ser más rígidas, más blandas, decoración, interiorismo, a lo que pueden ser accesorios, ¿no? Ese primer módulo pues colaboran, como digo, 5 o 6 casas de piel que tienen representación en Ubrique, y que, bueno, contaremos tanto con los agentes en Ubrique de estas casas como con la matriz, que normalmente vienen de Barcelona, de Portugal, viene algún italiano, y que hablarán un poco pues de las novedades que presentan. También en una de las salas se va a montar una exposición con estas pieles para que puedan luego acceder a ellas y utilizarlas en las colecciones que desarrollarán en el último módulo. Y bueno, aparte de este módulo de piel, el segundo pues será toda la parte de conceptualización de la colección y la elaboración tanto de patrones como de las propias piezas, ¿no? Hemos conseguido que los dos directores del máster pues hagan, como digamos, que utilicen a Ubrique y la zona donde estamos, a la cal, a la piedra caliza, al alcornoque, como base para que los alumnos desarrollen estas colecciones inspirándose en Ubrique, y de forma que la exposición que se monte con estas colecciones finales pues pueda tener como base a Ubrique, ¿no? Que pueda tener a toda la zona de la sierra como inspiración, para que la colección final pues la podamos promocionar y pueda servir como herramienta para promocionar a Ubrique. Como suerte o como privilegio, además, conseguido también un poco, y hay que agradecerlo a Enrique Loewe personalmente y a la Fundación Loewe, esta exposición que hable de Ubrique con los trabajos finales del máster, la montaremos aquí en Ubrique a final de mayo, pero luego estará en Madrid en el Museo del Traje, con lo cual pues se va a representar a Ubrique y se va a promocionar a Ubrique en un sitio, en un marco tan importante como el del Museo del Traje, y además pues de la mano de esta primera promoción de alumnos que vendrán hasta Ubrique y que participarán en el máster. Bueno, pues ya lo ven que un máster que incluye un amplio programa. Y bueno, pues si te parece, lo referente a la cita más próxima, la inauguración del viernes, ¿en qué va a consistir el acto? Bueno, pues el acto fundamentalmente, aunque como tú bien decías, inauguramos parte de la nueva dependencia, inauguramos 2 de las 3 plantas que tiene el edificio. Vamos a hacer una pequeña visita por esa zona que ya se va a abrir al público para que conozcan las instalaciones, y fundamentalmente lo que vamos a hacer es presentar al máster, hacer una presentación del máster. Habrá una clase magistral de Enrique Loewe que hablará del mundo de la artesanía y del lujo, la relación que encuentra entre el mundo al que nosotros pertenecemos de la piel y las marcas de lujo, y cómo puede el máster, aportar un granito de arena a la relación que esas marcas puedan tener con Ubrique, que creo que va a ser la perla, digamos, del día de la inauguración. más una intervención del director del curso, donde explicará un poco la metodología de trabajo que se va a seguir y el plantel de profesores que participarán en el curso, ¿no? Si el tiempo lo permite, además, pues uno de los alumnos que participará en el máster también tendrá una pequeña intervención para hablar un poco de su perfil y de lo que espera obtener con la participación en el máster. Y una de las empresas de Ubrique que acoge alumnos en práctica, pues también intervendrá para aportar también un poco cuál es la visión de una empresa local que participa en el máster, ¿no? Fundamentalmente en eso consistirá el acto. También vamos a aprovechar para que el arquitecto del edificio pues dé unas notas, dé unos datos sobre lo que ha significado en cuanto a trabajo, ¿no? Queremos agradecer a todas las subcontratas que han participado de Ubrique, que han sido más de 20 en la construcción de esta nueva sede, y del esfuerzo que han hecho para que pueda estar el próximo viernes día 8 acabado todos estos trabajos, desde fontanero, electricista, iluminación, carpintería metálica, cristal, todos ellos que han hecho un tremendo esfuerzo para poder tenerlo preparado, a punto para inaugurar el máster el día 8 ya en las nuevas dependencias. Y bueno, pues él dará unos datos sobre lo que ha supuesto un poco el edificio y lo que va a suponer, lo que va a albergar el contenido, ¿no? En un mes o mes y medio, como máximo, pues ya abriremos el resto de las dependencias, donde, bueno, ahora mismo ya está toda la maquinaria que estábamos pendientes de recibir y se están poniendo a punto para poder ya prestar servicio avanzado en torno a las nuevas tecnologías y lo que la piel se refiere. Aunque sea en forma de resumen, ¿qué es lo que van a ofrecerse en esas nuevas dependencias, que al fin y al cabo es el núcleo, ¿no?, del propio centro tecnológico? Pero aunque sean unas pinceladas, ¿qué se va a contar allí en esas instalaciones? Bueno, fundamentalmente todo lo referente a pruebas y a ensayos en cuanto al comportamiento de la piel con la piel, cola, pegamento, herraje, ante diferentes condiciones atmosféricas, tanto de humedad como de exposición al sol, diferencias de temperatura o cambios de temperatura. Todos esos análisis, todos esos ensayos, esas pruebas se van a poder realizar ya con los nuevos laboratorios abiertos, ¿no? Aparte, todo un sinfín de posibilidades en torno a los nuevos acabados, para poder diferenciarse en el mercado, ¿no? Acabados en cuanto a lavado, teñidos graduales, diferentes tratamientos de la piel, desde encerado, a cualquier posibilidad que se pueda ocurrir, incrustación del cristal, como hemos comentado también otras veces, bordado. Todos esos servicios se van a ofrecer tanto a los diseñadores que se acerquen a Ubrique, a las marcas que van a Ubrique, como al fabricante que quiera ofrecer esos servicios a su marca y que pueda utilizar los servicios del centro para ofrecerle ese servicio, ¿no? Hay una parte que va a ser más técnica, toda la de pruebas y ensayos, y otra parte, digamos, más relacionada con todo lo que son nuevos acabados para la industria de la marroquinería. Pues esos nuevos laboratorios que, por tanto, van a entrar en marcha, parte de ellos, desde el viernes, y nos decían, ¿no?, en poco más de un mes, ya el resto de lo que es esa segunda fase que completa el proyecto de lo que es el centro tecnológico. Sí, hay una zona también que será la que se abra este viernes, donde hay bastantes equipos relacionados con las nuevas tecnologías, con las TIC, en cuanto a lo último en PC, programas informáticos relacionados pues desde la presentación de productos en tienda, la elaboración de vídeos, patrones, y bueno, pues ahora mismo se van a abrir esa zona, impresión en piel y demás, y la idea es pues ir ofreciendo y iremos presentando también todo un programa de actividades de capacitación para que tanto los marroquineros como los que puedan estar desempleados pues puedan acceder a esas nuevas tecnologías y puedan con eso pues complementar la formación y poder lograr un puesto de trabajo, ¿no? En los próximos fechas pues iremos anunciando un poco cuáles serán esos nuevos cursos que pondremos en marcha. Porque evidentemente esta segunda fase de las instalaciones lo que proporciona es precisamente más posibilidades, ¿no?, de actividades y de, en definitiva, lo que es el propio trabajo de investigación y de innovación en torno a lo que es el sector de la piel. Así que están esos dos eventos enlazados este viernes, lo que es la apertura de parte de esa segunda fase de las instalaciones y, como decíamos, todo ello coincidiendo con el otro la otra parte de la noticia que queríamos destacarles, la inauguración de este máster en piel design, que bueno, pues se pone en marcha desde este viernes, con, como decíamos, bueno, pues una treintena de alumnos, de ellos unos 20, de diferentes lugares de España. Hay participación de también jóvenes o de trabajadores ubriqueños, de diseñadores ubriqueños. Y hay que decir eso que comentamos al principio, no solo lo que es la promoción turística de Ubrique, también dentro del propio sector, porque hay que destacar también las empresas colaboradoras con este máster, ¿no? Lo cierto es que también se trata de que la industria marroquinera ubriqueña, bueno, pues también esté en contacto con este tipo de empresas, incluso instituciones, ¿no?, importantes relacionadas con el diseño. Sí, tanto la Asociación Nacional de Fabricantes de Marroquinería, SEMMA, como la Asociación Nacional de Creadores de Moda, ACME, pues colaboran con la iniciativa. Empresas como Desigual, Corte Fiel, El Caballo, pues participan también en el máster. Y luego, bueno, el interés que se está despertando tanto por el máster como por lo que se está generando en Ubrique, pues ha hecho que medios como El Economista, que acaban de estar por aquí la semana pasada, la cadena Ser saldrá el viernes seguro, en Marroquinería Española, Prensa Piel, la revista Técnica del Calzado, ya han hecho referencia y el viernes también van a estar aquí, van a promocionar el máster y el pueblo, van a tener especiales sobre Ubrique y la industria de la marroquinería en Ubrique, incluso alguna televisión de carácter nacional que va a venir la semana que viene a grabar un especial sobre Ubrique y sobre la industria de la marroquinería, ¿no? Yo creo que son bastante positivos que aparezcamos en los medios por noticias y vinculados a nombres como Máster de Piel, universidades o marcas como Loewe, que digamos que aportan valor a todo lo que ya hacemos desde hace tanto tiempo, y salir un poco pues relacionado con todo el mundo de la innovación, del diseño en piel y de estas grandes marcas que apuestan por Ubrique y por la innovación en la piel. Porque la calidad del sector está desde hace años, décadas. Lo importante también es venderla, ¿no?, de cara al exterior, y que, bueno, pues se pueda percibir por parte de todas estas empresas, instituciones, en definitiva, bueno, pues un evento que va a colaborar con todos estos objetivos, sin duda, este máster en piel, que pone en marcha la Universidad Politécnica de Madrid, junto a la Fundación Loewe y MOVEX. Hay también colaboración por parte, ya decimos, de diferentes instituciones, incluso del propio Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, pues es un evento del que nosotros además les informaremos el próximo viernes. Javier, nos queríamos quedar aquí con ese anticipo de un evento tan destacado al final de esta semana, y seguiremos ofreciendo detalles al respecto, si te parece. Gracias a vosotros. Buenos días. Decir una cosita nada más, sí, sí. Lo que me apuntan por aquí, que nos preguntaban, han llamado a varias personas preguntándonos si pueden asistir al acto. Lo único es necesario confirmar la asistencia hoy o mañana, antes del viernes, por la capacidad que tiene la sala para el número de sillas y demás, pero por lo demás está abierto no solo para los alumnos colaboradores del máster, sino que el acto de presentación y la clase que va a dar Enrique el viernes, pues va a estar abierto para que todo el que quiera acercarse pueda hacerlo y pueda conocer así también pues las dependencias que abrimos ya al público a partir del viernes. Será el viernes a las 12:30, ¿no? 12:30 de la mañana. Pues ahí queda ese último dato. Y lo dicho, todo ello, información en torno a lo que es este máster en piel design, que se celebrará en los próximos meses y a partir de este viernes en el Centro Tecnológico de la Piel. Con su gerente, con Javier Gallego, hemos estado conversando. Como siempre, lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.